Debido a la estructura, serias modificaciones. Ahora se trata de caminar. Ahora se trata de caminar. Todo el mundo se pregunta qué es lo que nos ha pasado, porque esta casa... Bueno, me toca saludarlos a esta hora, 10 y 24, y seguimos con trabajadores en esta mañana movida en la 36, recibiendo a trabajadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la División Arquitectura, organizados en su sindicato AODAMTOP. Están con nosotros Marcelo Filgueira y Ricardo Taranto, que la audiencia también los conoce de su audición, que ayer estuvieron, ayer en la tarde. Bienvenidos los dos, ¿cómo están? Arrimate, Marcelo. Es que uno sabe poco de esto. Como nosotros, igual. Saludar a toda la audiencia y seguir y cada vez que se trata de, sobre todo, de hablar de lo que es plebiscito, estamos a la orden, y estamos a la orden también para colaborar lo que se pueda, ¿no? Sí, no, nos consta, después vamos a ir contando sobre eso, pero bueno, queremos, la radio está como recorriendo a distintos ámbitos sociales, de trabajadores, sindicales, en fin, que son protagonistas, cada uno a su forma, digamos, de esta campaña, que en el caso de ustedes, ¿cómo la han pensado, cómo la están desarrollando? Porque además, claro, los casos de los sindicatos, además de la campaña, tienen sus propias realidades, sus propios objetivos, luchas, ¿no? Sí, claro. Buenos días para todos. Nosotros arrancamos el lunes siguiente a que se empezó con la recolección. Instalamos una mesa en la puerta del sindicato. Estamos medio diezmados en el tema de brazos para trabajar, porque tuvimos el fallecimiento de uno de los compañeros, secretario de organización. Y somos cuatro que estamos llevando adelante todo lo que es la tarea sindical. Y bueno, nos vamos repartiendo como podemos, porque tenemos el tema de la audición nuestra de los jueves, la audición de los sábados de COFE. Uh-huh. A su vez tenemos las distintas comisiones, el consejo directivo de COFE. Claro. Y somos cuatro para hacer toda esa tarea. Claro. Entonces ponemos la mesa y mientras podemos tenemos uno o dos compañeros ahí en la mesa juntando firmas en la puerta. La idea es empezar a sumar más compañeros militantes del sindicato y empezar a salir a poner mesa en la peatonal Sarandí, que está ahí a dos cuadras del sindicato, a poner mesa en la feria que tenemos los viernes ahí a dos o tres cuadras también. Ajá. Esa es un poco la idea que tenemos, pero a medida que se vayan sumando los compañeros. Claro. Recuérdanos exacto dónde está la sede del sindicato. Colón 1282, entre Buenos Aires y Reconquista. Ahí va. ¿Y cómo ha sido los primeros días, la primera experiencia así de la mesa? ¿Y cómo responde la gente? ¿Qué movimiento de gente hay? El compañero que es el que está siempre ahí en la puerta te va a indicar. Lo que ligamos mal es que se está haciendo una peatonal en todo lo que es la puerta del sindicato y está toda la aduana, Colón, imagen de la aduana, está toda levantada y no tenés ni vehículos, solo los vecinos. Ahora, ¿quién te habla? Te decía fuera del aire que, por ejemplo, yo vivo en Piedras Blancas, la feria. Claro. O sea, a partir de este domingo casi seguro que va a haber una mesa en la puerta de casa. Los días domingos hay alguna que otra persona cruza por ahí. Claro. Entonces de eso se trata, es maximizar los esfuerzos que dentro de todo poca persona, porque aparte no solo nosotros también tenemos la gente de obra que también... Esto salió por unanimidad. Uh-huh. A ver, nosotros, siempre digo, nosotros del primer momento fue el apoyo de esto, porque del primer momento se vio cómo se venía. Esto es, la verdad que esto, las tres reformas que de lo que se refiere al BPS, son todas para atrás, ¿no? Sí. Esta no deja de ser tan mala como la otra. Entonces, de primer momento nos dimos cuenta que tenemos que estar atrás de esto. ¿Por qué? Porque a los que no nos tocan, como el caso de los que estamos acá, tenemos hijos, claro, tenemos familiares, entonces uno no solo termina en el ombligo de uno. Entonces, de primer momento, entonces no solo donde estamos hoy por hoy, no nos queremos quedar con eso. Los compañeros que están en obra que firmen, los compañeros se llevan listas, claro, para las casas, para los barrios que firmen. Entonces, lo que haces es abrir el abanico. Claro. Sí, además el objetivo ese de la SAFAP, que nos dicen otros compañeros y compañeras que están poniendo mesas, que la gente lo entiende bastante rápido, el tema FAP, ¿no? Que el tema de se lleva la plata en vez de que eso vaya al BPS, que muchas veces durante la discusión de esto como que se intentaba ignorar el tema FAPS, ¿no? Sí, a ver, del año 96 que empezaron a funcionar las AFAP, el movimiento sindical estuvo atrás de derogarla. Se hizo una recolección de firma que lamentablemente no tuvo éxito en su momento, pero después se siguió siempre dando la pelea contra la AFAP. Está resuelto por Congreso del PCNT ya hace muchos años el ir en contra de las AFAP. Lamentablemente en ningún momento se había tomado tanto impulso como ahora, ¿no? Con el famoso cuentito de la AFAP, de la doble jubilación, de que vas a cobrar el doble porque te vas a jubilar por el BPS y por la AFAP, hasta que empezó el momento que se empezaron a jubilar los compañeros por el lado de la AFAP. Nosotros hemos visto recibos de compañeros nuestros por 3 pesos de jubilación de la AFAP. Sale más caro imprimir el recibo que lo que le pagan al compañero. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una realidad. Como la AFAP te agarra después de los 78.500 pesos, digo, a nosotros nos agarra 3 veces en el año. Nos agarra cuando cobramos los aguinaldos y nos agarra cuando cobramos la asiduidad de COFE, el presentismo de COFE, claro, que nos pasamos del tope. Los sueldos nuestros son de 50.000 pesos. Entonces, no nos agarra en todo el año. Al momento de jubilarnos, porque es mentira, no es una caja de ahorro la AFAP. No es como si vas y depositas en el banco que te genera intereses. Esa plata vos pusiste 100 pesos y vas a sacar 100 pesos. Y esos 100 pesos te lo van a dividir en el cálculo que te haga la aseguradora, porque tampoco es la AFAP la que te paga la jubilación. ¿Da? La plata que hayas acumulado, claro, te la van a dividir entre la cantidad de años que ellos estimen que vas a vivir. Tenés un cáncer que te está comiendo por dentro, sos un paciente terminal y te dicen que vas a vivir hasta los 100 años. Y te dividen esos 100 pesos en los 30 años que te quedan de vida. Y el miedo que le meten a la gente es que no le van a dejar sacar la plata que tiene, como que tuviera una cuenta. Es que no tiene plata. Si la van a sacar ahora, que todavía está en la AFA vigente, no van a sacar plata ninguna porque no se la dan. Exacto. Ahora decía el trabajador de frigorífico Canelones que estuvieron haciendo una juntada de firmas, un corte que hicieron, un enlentecimiento de tránsito que todo el mundo firmaba, que un par de veteranas, el miedo que tenían era ese. Claro. Le explicaron, dicen, no hubo que explicar mucho, explicamos un poco y ya nos dijeron que sí, salieron, firmaron. Todos, porque aparte parece figurita repetida, se van a apropiar de... De todos los saberes. Le van a meter la mano en el bolsillo de los trabajadores. Pero aparte, y yo soy, a veces cuando hablo, no soy de lo que tiene un discurso, y a mí me molesta, más allá de lo que me molesta, lo que se suben al tren en marcha y quieren salir y quieren ir la locomotora, me molesta, sí, yo soy así, me molesta lo que se lava las manos. Claro. Porque yo creo que te prefiero en contra y no que te lave las manos. No estás flotando ahí como un corcho. A mí me molesta muchas cosas de esas. Entonces, respeto a quienes al principio, cuando todo estaba en la mala, levantó la voz y dijo, no, yo estoy acá. Eso para mí es un valor muy grande. Y hoy por hoy ver que cierta gente que estaba hasta en contra saca a relucir, está bien, son todos firmas y vamos arriba y todos luchamos para lo mismo, ¿no? Pero hay que tener la vista. Hay que tener memoria también. Vamos a hacer la primera pausa en este diálogo con los trabajadores de Audan Top y seguimos conversando con ellos. Bueno, dice Lito que esta campaña de reforma constitucional no la para nadie, al pueblo no lo para nadie, como decía el prócer José Artigas, manda el soberano, manda el pueblo, allí radica el espíritu de un pueblo, arriba, dice Lito que estaba esperando esto, este momento desde hace mucho tiempo, y antes de seguir nos dice Blanca que llamó Nicolás de Piriápolis para pedir que si alguien va a venir a la marcha hoy en apoyo al pueblo palestino, si viene en vehículo y tiene cómo traerlo, si puede avisar a la radio, porque él no puede pagarse el pasaje y quiere venir a la marcha de apoyo a Palestina. Así que cualquier cosa nos llaman y les damos los datos para conectarse. Digamos también con respecto a Don Top que en este proceso del tema del plebiscito, de la junta de firmas, ustedes se integraron primero al Mondes, digamos, al movimiento inicial de todo esto, ¿no? El Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Nosotros tuvimos, cuando surgió todo esto, cuando se estaba empezando a discutir la ley en el Parlamento, justo coincidió que nosotros teníamos una asamblea general del sindicato, la asamblea general anual del sindicato, y llevamos las dos visiones a la asamblea para que los compañeros resolvieran. Se llevó al Mondes y se llevó al RT. En definitiva, el proyecto final era el mismo. La diferencia radicaba en que el Mondes iba por un plebiscito y el RT iba por tratar de mejorar los artículos más nefastos dentro de el nivel parlamentario. Claro, pero no, a través no incluía del diálogo social. El tema FAP, ¿no? Sí, lo incluía, pero muy solapadamente. Y apuntando a un futuro diálogo social en un cambio de gobierno. Claro. Vamos a decir así, cuando los compañeros adelante de las dos posiciones, y por eso siempre menciono a Margarita, cuando escucharon ya no hubo vuelta atrás. A Marita Rodríguez. Ya no hubo vuelta atrás. O sea, porque lo que voy a decir, Marita agarró, abrió y dijo, bueno, pero la SAFAP es esto, no pagan por esto, esto es así, esto es así, esto es así. ¿Sabías vos que hay una tarjeta de crédito que está también afiliada en lo que es una FAP? O sea, abrió lo que la otra parte no había abierto. Entonces, unánime, toda la asamblea decidió estar atrás del Monde y de ahí hasta ahora, digo, tenemos un camino, lo que manda una asamblea general y unánime, no se cambia, entonces decidimos no solo acompañar, sino apoyar, que son dos cosas parecidas y no lo mismo. Claro, claro. Porque además eso muestra que planteándole a los trabajadores claramente de qué viene la cosa, los trabajadores lo entienden y toman decisiones a partir de la información que reciben, ¿no? Así se debería hacer en todas las cosas que discuten los trabajadores. Exactamente, ¿no? Es ir con la opinión de los representantes de los trabajadores y no ir con la opinión de los trabajadores. Claro. O sea, nosotros no dirigimos, representamos trabajadores. Digo, ¿y qué mejor que una asamblea general que resuelva hacia dónde tenés que ir? Porque, a ver, por la opinión nuestra, capaz que teníamos diferencia, capaz que uno quería ir por el Monde, el otro quería ir por el RT, lo resolvió el soberano, que es la asamblea, y bueno, y la asamblea nos mandató los elementos a la gente. Exactamente, dándole los elementos, pero no dándole los elementos de parte de la opinión personal de cada uno de los representantes, dándole la opinión de los que están trabajando en el tema y que conocen el tema a fondo. Porque unos son representantes de los trabajadores en el directorio del BPS, pero por otro lado el Monde está integrado por funcionarios del BPS. El sindicato. Que conocen, que conocen la realidad desde adentro, no solamente de dirigir, de integrar un directorio, sino de estar en la diaria con el tratamiento y con la realidad de cada uno de los afiliados al BPS que van a hacer trámite. Ellos conocen la concreta de los problemas de la gente, los dramas de la gente. Te cuento una cosa, ¿cuánto hace que vos escuchás que hay que ir en contra de la SAFAP? 15 años de un gobierno supuestamente más vinculado al trabajador, a la izquierda, tenés ahora, la SAFAP siguen ahí. La SAFAP dan pérdida, pero los únicos que perdemos somos los uruguayos. Entonces, ya basta de la boca para afuera el discurso. Ahora hay que tratar de que, por lo menos, a ver, tratar de hacer el esfuerzo de que hoy o mañana, yo te vuelvo a decir, la mayoría de los que están trabajando en esto parece loco, no nos toca de repente. Pero trabajamos por lo que viene. Entonces, no es un algo que es populismo. No, vos trabajás por tu hijo, vos trabajás por tu sobrino, vos trabajás por tu familia. Esto tiene que salir, esto tiene que volver a ser BPS y, o sea, yo no vuelvo a lo mismo, ¿no? Todo lo que otorga el BPS, yo soy el papá de Gonzalo que estuvo en este programa y todo el mundo sabe. Entonces, yo sé lo que da BPS y lo que no puede dejar de dar BPS. Entonces, sin palabras, ¿no? Sí. Ahora es el momento de, a partir de la resolución, incluso como PIT-CNT se han ido sumando, el momento de poner la carne en el asador, ¿no? Como se dice, como ustedes contaban. Además, le quiero comentar incluso con Ángeles, esto no lo hemos hablado, porque nos toca participar en también, por supuesto, dar una mano en el Mondes, en los temas de propaganda. Y cuando se entró a pedir para imprimir volantes del Mondes, que hay algunos volantes que están muy resumidos en 3 o 4 puntos a nivel de la campaña central, pero a nivel del Mondes se han hecho un poco más desarrollados los temas, y los trabajadores de Adamtop nos imprimieron volantes solidariamente, incluso se les ofreció darles para el papel, y nos dijeron, no, déjenlo en nuestras manos, y ahí están los volantes para que este fin de semana se van a estar repartiendo en las comisiones barriales del Mondes, ¿no? Y ojalá, bueno, se dé para algo a nivel del interior cercano, por lo menos, porque hay una gran demanda de material. Se arrancó casi sin material, pidiendo, ¿no? Sí. Entonces, esto es en concreto. Bien. Esto vale más que 10 documentos, declaraciones, discursos, sino dos mensajes de WhatsApp. Y bueno, pum, mándennos, y ahí están los volantes, ¿no? Qué si, maravilla. Si todos encararan así, ¿no? Sí. Esta campaña, bueno, marcha con los objetivos muy, muy rápidamente, ¿no? Y lo que decía Marcelo, de que hay dos chances de participar, una como sindicato, los trabajadores, la mesa que están poniendo, nos decían de otras, pero también que los trabajadores en sus zonas o en sus barrios puedan sumarse a poner mesas, ¿no? O a juntar firmas ellos mismos, ¿no? Es que eso es bueno multiplicar, porque cuando vos tenés pocos brazos, como hoy nos pasa a nosotros, nosotros agarramos las papeletas, se lo damos a los compañeros, el compañero va al barrio, de repente que no hay mesa, por lo que hablábamos hoy, que uno no es, esto recién arranca y uno no ve muchas mesas de repente por las calles. Entonces vos lo maximizás, como agarrate 10, 15 papeletas, llévala al barrio, vos conoces a la gente, firmá, vení para acá, o sea, tenés la feria, tenés todo. Yo pienso que la gente se está enterando hoy, porque no se hablaba de esto. Claro. Entonces, cuando vos vas y le decís firmar, él te empieza a preguntar y vos le empezás a hablar. Sí. Por eso es bueno también saber de qué se está hablando. Claro. Vos convences a la persona que tenés adelante y que está escuchando al costado. Y se está enterando de todo lo malo, lo que vos peleás, de lo que es la FAP, de lo que la FAP evade, de lo que a vos te des cuenta. Entonces, va multiplicando, y yo creo que llegamos mucho, y se van a tener que sumar otros. Y bueno, y por supuesto que el pedido constante de que se sumen todos los que puedan. Siempre hay gente que no está conectada con ninguna organización, pero está dispuesta a dar una mano, que se acerque, en el caso de la Ciudad Vieja, que se acerquen al local sindical de los trabajadores de Audantop. Hoy decíamos en la ciudad de Canelones lo de Sofrica. Nos escribió Mauricio, que tiene un kiosco en La Unión, que está, lo pusimos en la lista porque él levanta firmas, mientras está el kiosco abierto está levantando firmas. Y ayer nos mandó, recién vinieron al almacén, un matrimonio a firmar que habían escuchado en la radio. Bueno, bien concreto también, ir, firmar en el lugar que a uno le queda lo más cómodo posible. Y si puede conseguir alguna firma más, que yo creo que todos podemos, entre los parientes, los vecinos, los compañeros, todos podemos juntar. Pero nosotros mismos, o sea, yo me llevé papeletas para hacer firmar en casa, digo, traje 10 firmas. Exacto. ¿Ya? Pero a su vez, le dejé papeleta a mis hijos para que junten ellos con los compañeros de trabajo. Exacto. ¿Ya? Y con los amigos. Se va haciendo la cadena. Entonces, se va haciendo una cadena. Cuando quería acordar, estamos pasados de firma. Las hormiguitas. Más allá de la firma, que yo creo que va a ser facilísimo conseguirlo, porque si en plena pandemia se consiguieron 800.000 firmas, que se precisaban 500, ¿da? Hoy que no estamos en pandemia y que todos podemos salir a dar la cara y hablar con los vecinos, con los parientes, con todo el mundo, y son 260.000 las que se precisan, yo creo que a la firma llegamos de taquito. El problema es que ya hay que empezar a trabajar de cara a octubre de 2024. Asegurar el voto. Asegurar que después se ponga la papeleta, porque no solamente firmar. Exacto. Después hay que ir a refrendarlo en octubre en las urnas, ¿no? Claro. Y como yo digo siempre, acá no importa si sos blanco, colorado, frente amplista, acá sos trabajador, sos jubilado, sos pensionista, te va a afectar sin preguntarte qué partido votaste. Claro. Nos afecta a los todos. Estudiantes. Que se están moviendo los estudiantes también. Pero lo que pasa es que hay una realidad, porque todo el mundo ve, o sea, esta reforma que hicieron es una reforma netamente jubilatoria, ¿no? Sí. Todo el mundo ve el BPS como el que paga las jubilaciones. Pero atrás de BPS, como decía Marcelo, ¿ya? Está las enfermedades raras, ¿ya? Las asignaciones familiares, las prótesis, las órtesis, los lentes, todos los beneficios que tienen, que brinda el BPS, todos esos subsidios, estamos arriesgando a perderlo todo. Ahora, cuando hay gente que dice, bueno, pero esto no es una reforma de la seguridad social lo que están proponiendo ustedes, esto es solo para las jubilaciones, no sé qué. Pero cuando vos decís que no haya más AFAP, estás diciendo que esa plata que hoy se va a las AFAP no se va a ir, va a quedar en el BPS. 1.280 millones de dólares. Y por lo tanto, toda esa más plata recursos, que se precisa no. para todos estos fines que vos decías, claro. se pueden seguir cumpliendo. Pero que el BPS te atiende desde antes de nacer hasta Exacto. después que te morí. Porque Exacto. cobran la asignación prenatal los padres cuando sí, están sí. embarazados. Te pagan parte del sepelio cuando te morí. Sí, sí. ¿Está? O sí, sea, sí. te cubre de antes de nacer hasta después de muerto. ¿Pero crees algo más loco? La AFAP le saca la plata a los trabajadores, le invierte en bonos en el Estado, o sea que... Pero es algo loco, ¿no? Nos tendríamos que nosotros mismos decir sádico, tonto, ¿no? Sádico, Juega con la plata de nosotros, nos saca la plata, lo invierte con la, en el Estado, si dan pérdida, ellos no pierden, claro. pierden los trabajadores, o sea... Es redondo, todavía tienen el tupés de tener tarjeta de crédito que le dan al trabajador que dio la plata inicial, pero si se atrasa le cobran recargo. Te están sacando tu plata. Los hijos de la pavota por otro lado. Por no decir otra palabra, porque con tu plata te cobran intereses. Es una cosa de loco. ¿No? Tenemos que hacer una última pausa, ¿no? Sí. Les damos este dato que nos dieron de Villa Prosperidad, Camino Maldonado. Se puede firmar en José Libi 7953, esto es kilómetro 16 de Camino Maldonado, domingos, lunes y jueves todo el día, y los demás días a partir de las 5 de la tarde. Es una casa que tiene una pizarra al frente que llama a firmar, así que está fácil de ubicar, por las dudas, José Libi 7953, kilómetro 16 de Camino Maldonado. Los sábados están con un puesto en la feria de la calle Vicenza, y los domingos hay puesto en la feria de Punta de Rieles. Mira que te estoy nombrando la tierra de tus padres, la misma que en otros tiempos conoció épocas mejores. Si no sirvieron de nada cuestionables intenciones, necesita la estructura serias modificaciones. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Todo el mundo se pregunta qué es lo que nos ha pasado, porque esta casa tan nueva de pronto se ha derrumbado. Pero ha sucedido algo que no entraba en los proyectos, están para levantar. Último bloque, nos quedan unos minutos para conversar con Marcelo Filgueira y Ricardo Taranto de AODAM TOP, el sindicato de la División Arquitectura del Ministerio de Transporte. Iba a preguntar por las características del trabajo de ustedes. ¿Es posible también trasladar este tema a puntos del interior, por ejemplo? Somos un sindicato nacional, claro. donde la asamblea que nosotros te dijimos que todas las manos se levantaron, claro. hay trabajadores vinieron trabajadores del interior, y de eso se trata, y en el mes que viene o otro, no te puedo decir fecha porque hay gente del interior escuchando, estamos para hacer la salida al interior, claro. O sea que 2 más 2, 4. La cosa es no solo llevar para los compañeros que nosotros vayamos a las obras donde están ellos, sino también para la gente, los vecinos, claro. Sumar. Acá, como decía acá la compañera, esto es granito a granito. Cada firma es una sonrisa más, cada firma es una sonrisa más, y como todo, capaz que en un mes ya están. Ojalá. Sí, ojalá. Sí, porque después viene fin de año, viene el verano, que es más difícil ahí la remontada, pero bueno, sí, se acelera, se trabaja un buen ritmo. Cuando me decías al interior, porque nosotros, quien desconoce el trabajo, las características del trabajo de ustedes, ¿las obras son sobre todo a nivel de rutas y eso, o hay en centros poblados también? No, nosotros, obras, Ricardo. Nosotros somos la parte de obras de infraestructura, no de carreteras. Bien. Obra de edilicia, digamos. Claro. Nosotros tenemos en los poblados. Claro. Capaz que hay alguna escuelita, perdida por ahí en el medio del campo que estemos en obra en claro. este momento. Pero nosotros tenemos centro logístico, ¿verdad? De arquitectura. Bien. Que es donde tenemos la concentración mayor de compañeros. Claro. Dentro de Paysandú, Salto, Tacuarembó, Rivera, Artiga, claro. Rocha, Maldonado también tenemos. Digo, pensando en que sean lugares donde de repente no hay otros recolectando firmas, o por lo menos por ahora, y que ustedes puedan ser pioneros ahí, ¿no? En recolectar en esos centros. Claro. Sí, un poco la intención es esa, arrimar, como decía Marcelo, arrimarle las papeletas, claro, a los compañeros, y que, bueno, lo mismo que decía hace un rato, ¿no? De lo que hicimos con la familia, que claro, te dejo 10, 12 papeletas, bueno, claro, claro, juntar las firmas que pueda, después me las hace llegar. Claro. Y seguirlas, digo, no, que no se duerman. No, no, claro. No solo juntar, sino Ricardo tenía algo que tiene razón. Ir informando. Porque esto no queda la firma. Entonces, si yo te voy diciendo por qué quiero la firma, yo sé que vos vas a poner eso en el voto porque vos sabés por qué es. Sí. Entonces, no basta con venir y firmarme. Firmame por lo uh-huh. que yo te digo que uh-huh. deberías de firmar. Porque vamos haciendo cabeza y esa cabeza va a ir haciendo otra cabeza y otra cabeza va haciendo otra. Uh-huh. Es toda una cadena, ¿no? Sí. Y ustedes forman parte de COFE, la Confederación de Funcionarios del Estado. Se da una coordinación ahí, el tema está presente, se está empezando a trabajar como COFE también. ¿Cómo es la realidad en ese sentido? COFE en estos momentos lo que se está es tema de organización. Uh-huh. Está en estos momentos, está todo ahí. Cuando haya algo que salga para afuera, nosotros le vamos a dar claro, publicidad acá. Digo, está todo recién como empezando el mecanismo a caminar. Uh-huh. El otro día estuvieron las compañeras en Radio COFE, en el día TCDS, explicando, y aparentemente quedaron muy contentas ellas, quedaron muy contentas la audiencia, y es como todo suma, todo claro, suma. Claro. Sí, a ver, COFE no deja de ser parte de lo que es el PCNT. Claro. Más allá de que en su momento perdió la votación adentro, una vez que se aprobó, hay que acatar. Claro, así claro, como nos gusta que acaten cuando ganamos, tenemos claro, que acatar cuando perdemos. Incluso su vicepresidente es el cargo de José López, que es sí, de COFE, ¿no? Representa COFE. Seguro, seguro. ¿Hay otros sindicatos de COFE que ya venían desde antes, digamos, que ya habían tomado el tema, que ustedes tengan? Porque son unos cuantos sindicatos. Mira, ¿no? En la ND, cuando se votó el tema de la previa uh-huh. para tomar posición para ir a la mesa representativa que terminó claro, resolviendo la papeleta, fuimos 4 votos. Ajá. En la ND. Fue Audantop, la Asamblea Nacional de Delegados de COFE. Claro. Fue Audantop, Inumet y... Mirá. Pues son unos cuantos. Igual lo que dice, a ver, queda, porque si no, lo que hacemos después es que los otros se sientan como después que se votó y salió a trabajar, corresponde para trabajar todo. Es todo. O sea, claro, todos los sindicatos de COFE, y hoy en día, ya te digo, se está en organización de COFE, se está tratando de empezar a agarrar el motor de a poquito, claro, es eso. Ganó cumplir con la resolución. Ganó la resolución de apoyar el plebiscito y todo atrás de eso. Muy eso bien. Lo que se debe y lo que nosotros vamos a llevar como bien, posición, ¿no? Bien. Repitamos la dirección de la sede por gente que ande por esa zona, que quiera firmar o materiales que esté. Colón 1282, entre Buenos Aires y Reconquista. Bien. Muy si bien, alguna persona, porque vi el otro día en los WhatsApp, está cerca, quiere papeletas, lo mismo, sí, el nombre de Odantó, lo buscan, lo googlean, nos llaman y nos piden, o sea, es parte de lo que también podemos de repente de ayudar al no tener tantos brazos, pero en alguna salida para un lado, para COFE, para esto, para allá, llevamos papeleta, arrimamos, no tenemos problema. De vuelta, nosotros estamos para colaborar en lo que se pueda. Sabemos que no somos mucha cantidad de sí, gente, pero se puede de muchísimas maneras. Hacer mucha manera, cosa, muy valioso lo concreto. Para el cierre, solo por una cosa, estábamos comentando con Marcelo y Ricardo, creo que era fuera del aire, sobre datos del desempleo. Estaba buscando, efectivamente, leo en este caso de subrayado, el desempleo en Uruguay subió a 8,3% en septiembre. Hay 155.000 desocupados, datos oficiales, sí, ¿no? Con lo que sabemos, esto de que trabajaste una hora la semana pasada, ya no sos desocupado, todo esto, ¿no? Pero confirmando esa información que estábamos hablando fuera del aire, del INE, ¿no? Datos del Instituto de Estadística. Una pregunta bien concreta y que sin duda es respuesta a lo que ustedes están planteando. Pregunta Carlos, que es un oyente taxista. ¿Dónde, hola gurises, dónde puedo levantar papeletas para tener en el taxi, así hago firmar a la gente? Es excelente. Sí, y si no tiene ninguna dirección por ahora, Colón 282, nosotros tomamos bastante taxi ahí. Colón 1282. Entre Buenos Aires y Reconquista. Esa es una. Si no pasa por acá, sí, pasa por acá. Pasa por ATCS, también se la puede recomendación pasar. Por cosas obvias, tener uno algo de tapa dura o así, o una tableta, apoyar, porque seguro, si no, se te puede romper la papeleta. Manual, lapicera azul, lapicera negra, exacto, o sea, que no se manche la papeleta. Si nada, tiene dos nombres, que ponga los dos nombres, o sea, está bien explicadito para que, para que se haga correctamente. En un manual que hay para los que juntan firmas. Se puede ir a buscar a TCS también, ¿no? Sí, papeletas, claro, sí, sí, sí. Por si le queda bien a él. Ahí digo, en Fernández Crespo y ¿cuál es Cerro Largo? ¿Es la de la gira? Cerro, o Cerro Largo, Paysandú, Paysandú, ¿no? Paysandú. Ahí está. Igual déjame que le diga algo lo que dijo él, ¿no? Sí. O sea, acaba de subir el desempleo, pero vamos a trabajar hasta los 65. Sí, sí. Si no lo damos vuelta, eso. Si no lo damos se va a dar. Pasar un Ricardo aviso personal. Me acaba de mandar un mensaje mi hijo. Ahora me insistía. Le digo, mandamos un mensaje, no puedo atender, estoy al aire. Le acaban de robar, justamente en la esquina de TCS, ahí en Fernández Crespo y Paysandú. No. Le robaron los documentos, la llave del auto. Son documentos a nombre de Diego Damián Taranto Acosta. Si alguien llega a encontrarlo, por favor comunicarse al 095-049-183, que es el teléfono de él, o al 094-877-530, que es el mío. Bien. Ahora vamos a apuntar esos números, así los repetimos nosotros. El sindicato de la Seguridad Social es Fernández Crespo, se me fue el número de acá, 1780. Fernández Crespo, 1780. Digo, por si Carlos quiere ir ahí a buscar las papeletas. Y en un taxi carga gente, ¿no? O sea, ¿cuánta gente ve? Claro. Bueno, ahora vamos a leer muchos más mensajes que quedaron. Estamos pasados ya 11 y un minuto, viene el flash. Gracias, Marcelo, Ricardo, saludo a todos los trabajadores. Vamos arriba y a seguir en la lucha. A las órdenes.